sobre la hora. Algo más que un programa de radio. Y esta semana, bueno, un tema que hemos seguido mucho aquí en el programa y que tiene que ver con finalmente dar con la identificación de los 121 soldados de la Guerra de Malvinas que fueron enterrados, recordamos, anónimamente en el cementerio de Darwin en el marco de la guerra que mantuvo nuestro país con el Reino Unido, la Guerra de las Islas Malvinas. Finalmente esta semana, entonces, la Cruz Roja entregó al gobierno argentino y al Reino Unido el informe de con el nombre de 88 de los 121 soldados de la guerra. Un equipo que participó de 14 especialistas forenses de Argentina, de Australia, Chile, España, México y del Reino Unido, quienes exhumaron, analizaron y obtuvieron muestras para documentar cada uno de los cuerpos sin identificar de las más de 100 tumbas de los soldados enterrados bajo una lápida que reza: soldado argentino solo conocido por Dios. También entonces es una forma de haber hallado justicia con los nombres de estos jóvenes que se encuentran enterrados en las Islas Malvinas. Fue una semana muy movilizante, entendemos, para los familiares también. Es por eso que estamos ahora en comunicación telefónica con Norma Gómez. Norma es hermana de Eduardo Gómez, uno de los soldados identificados. ¿Qué tal, Norma? Buen día, gracias por atendernos. ¿Hola? ¿Hola, Norma? ¿Hola, hola? Sí, hola. Ah, ¿y nos escuchás? Sí, yo los escucho perfecto. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, te agradecemos que nos hayas atendido y bueno, queríamos que nos pudieras compartir cómo ha sido esta semana para vos, para tu familia. Bueno, me imagino que habiendo cerrado una herida, o por lo menos empezando a cerrar una herida que tendría muchos años. Sí, la verdad que sí, digamos, fue algo muy, muy emocionante, fue un cúmulo de sensaciones, de tristeza, de alegría, tristeza porque mi mamá partió con esa ilusión. Bueno, estoy acá en Resistencia Chaco, uh-huh, esperando los resultados de los demás familiares. Uh-huh. Vos estás junto con otros familiares también que están compartiendo. Estoy con otros familiares, sí, sí, uh-huh, pero digamos que algunos ya se fueron, la primera familia entrevistada se fue. La segunda está adentro, digamos, está con su mamá bastante de edad avanzada y está un poquito descompensada. Uh-huh. Pero está todo bien, uh-huh, estamos bien, vamos bien. Buenísimo. ¿Cómo era? Contanos, ¿vos cuántos años tenías cuando fue la guerra? 15. Ajá. ¿Y cómo? O sea que tenés muchos recuerdos de momentos compartidos con tu hermano también. ¿Cómo? Que tenés muchos recuerdos de momentos compartidos con tu hermano. Sí, sí, muchos recuerdos de la infancia, recuerdos de la niñez, cuando él se fue por última vez, que la habíamos acompañado hasta un lugar para que tome el colectivo. Son recuerdos que me van a quedar para siempre en mi mente. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo fue todo el proceso, digamos, desde... bueno, que culmina la guerra ya en junio del 82, hasta que 35 años después pueden dar? ¿Cómo fue todo ese trabajo, todo el proceso, toda la petición, la lucha? Fue bastante, digamos, bastante larga. Nos parecía una eternidad, empezamos con una base sin nada y... creíamos que esto no se iba a dar, pero le hemos puesto todo, siempre por el camino correcto, conjuntamente ahí con el CECIN de La Plata, acá conmigo, con David Zambrino, le hemos puesto absolutamente todo, y bueno, hoy los resultados están, nos dio todo lo que pusimos, lo logramos, el esfuerzo, el abandono de la familia, bueno, valió la pena. Ahora, ¿cómo seguiría este proceso? ¿Ustedes podrían encontrarse con, no sé cómo funciona, digamos, si ahora a partir de la identificación ustedes podrían realizar aquí en su provincia o en su ciudad, podrían realizar una ceremonia para despedirse, digamos, ¿eso está previsto que ocurra? Vamos a ver, yo creo que el gobernador nos va a hacer, digamos, como un reconocimiento. El gobernador de Chaco, que realmente se ha portado muy bien con nosotros, lo mismo que el secretario de Derechos Humanos, Juan Carlos Goya, excelente. Inclusive ahora con la gente que vino de Buenos Aires, el equipo de antropología y de Derechos Humanos de la Nación, muy buena la predisposición de Juan Carlos Goya. Bien. ¿Cómo ha visto, digamos, a lo largo de los años el tema de... Porque, bueno, la guerra se inicia por la dictadura, donde, bueno, vinieron los 35 años de democracia. ¿Cómo se trató el tema Malvinas? ¿No? Digo, porque a ustedes es un tema que les llega un poco por esto, ¿no? Por tener un hermano fallecido ahí, muerto ahí. ¿Cómo vivieron el tratamiento, las distintas idas y venidas con el tema Malvinas? Mira, el tema, tocar el tema Malvinas es, se nos eriza, por lo menos a mí, se me eriza totalmente la piel. Yo tuve la oportunidad de viajar a otros países y ver la bandera que flamea, la bandera argentina que flamea en otros países. Me recuerda que mi hermano murió por esa bandera y yo me emociono. O cuando se canta el himno, me emociono muchísimo. Lo que sí, por ahí sí, hay que ser realista de que no todos los argentinos toman conciencia de esto, algo tan histórico por primera vez en la Argentina. Acá lo que sufrimos y vamos a sufrir siempre, el dolor somos nosotros, porque nosotros podemos contar desde nuestro dolor, la experiencia de nuestro dolor. Sí, gracias, agradezco a Dios a todos los que volvieron, porque ellos pueden contar también su experiencia, pero de lo que vivieron allá. En cambio nosotros no lo podemos contar eso. Hablabas recién de la importancia del CECIM de acá, también de la ciudad de La Plata, digamos, ha sido un organismo importante, una organización importante para todos ustedes, también para los familiares, para poder trabajar durante estos años, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, ellos fueron impulsores muy importantes en todo esto, en el tema de la identidad. Esto como... ¿Cómo es la relación que se teje entre, digamos, porque ahí usted recién me decía que está acompañando a otros familiares que están, digamos, en la misma situación de usted, también con, con este shock o con esta emoción, ¿no?, que implica después de tantos años, de que mucha gente por ahí hasta lo digo como una causa perdida, ¿no?, y de pronto que aparezca esto, ¿cómo es la relación que se teje con esa gente con la que usted no tenía contacto, digamos, los contacta, digamos, una desgracia, ¿no? No te entendí bien la pregunta. No, que cómo es la relación que se teje entre los familiares, ¿no?, de los de los excombatientes, e incluso con los excombatientes que fueron compañeros de sus familiares. Ah, no, acá en el Chaco. En general. No tenemos mucha comunicación porque es imposible, digamos. Son muchísimos los familiares. Te puedo hablar de acá del Chaco, que es una relación excelente, y de un excombatiente que también, más allá de que por ahí podemos tener algunas discusiones, como se tienen, pero son discusiones constructivas, siempre está, digamos. Pero no te puedo hablar mucho por el hecho de que yo no tengo mucho contacto. Ayer sí, antes de ayer, ya no me acuerdo ni qué día es hoy, pude hablar con algunas mamás que realmente me emocioné, porque nos emocionamos, porque todo fue perfecto, positivo, y bueno, era algo esperado y ansioso. No te puedo hablar en general. Está bien. Bueno, Norma, te agradecemos mucho esta comunicación, y bueno, y la verdad que ahí también nos solidarizamos y nos alegra que hayan podido avanzar en algo tan importante como tiene que ver con el reconocimiento de volver a encontrarse con sus familiares, con este tipo de ceremonias que imaginamos son importantes también para sanar heridas. Así que bueno, un gusto poder conversar con vos y poder compartir tus palabras. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo grande, hasta luego. Era Norma Gómez, la hermana del soldado Eduardo Gómez. Eduardo Gómez tenía 19 años cuando fue a la guerra de Malvinas. Vivía en una zona rural de Chaco hasta que fue convocado justamente para realizar el servicio militar obligatorio en Monte Caseros. Lo cierto es que bueno, que a partir de ahí, durante todos estos años, desde que partió a las islas para, como decía recién Norma, defender la patria, que ella decía, bueno, yo veo la bandera argentina y siento lo que significó que mi hermano murió por defender los colores de la patria. Bueno, Eduardo fue uno de esos pibes que, insisto, fanático de River, con 19 años, chaqueño del interior del Chaco, lo mandaron con un rifle a combatir en las islas. Pensaba, ¿no?, cuando contaba recién, ella tenía 15 años, nos dijo, era el hermano mayor, sería, ¿no?, era uh-huh, 4 años mayor, que a esa edad, además, 4 años es una diferencia, digamos, importante, uh-huh, ¿no? Que esa vida que queda congelada ahí, cuando se va, que parte, ¿no?, nos contaba de este viaje. Esta sensación también, ¿no?, que Norma hoy es mayor que su hermano mayor, uh-huh, ¿no?, de esa vida que quedó truncada, de uh-huh, esa vida que, quedó ahí en las Islas del Sur, siendo durante casi el doble de su vida un soldado únicamente conocido por Dios, un soldado argentino conocido únicamente por Dios, y que por suerte los familiares estén teniendo, aunque sea ese mínimo consuelo, de saber qué fue de sus seres queridos.